Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué dice la gente? ¿Están ahí? Yo sé que Ine ya está por ahí, pero vos, y vos, y vos, ¿están por ahí? Ahí estamos. Ahí estamos, ajustando controles, perillas y cosas para volver a acostumbrarnos porque pasaron un sábado y un domingo y después de la costumbre de todos los días hacer esto, de repente 2 días no hacerlo es como volver a acordarse de las cosas, ¿eh? Es la desrutina dentro de la rutina. Y hoy estamos haciendo el programa desde adentro, desde el comedor, porque aunque afuera está con un solcito hermoso y todo, amaneció el Piltri escarchado, te diría nevadito. Primer fresco importante. Ya ayer a la noche el viento helado nos atravesó las ropas. Los cuerpos, las cuerpas. Así que a tapar las zanahorias, las remolachas, fijarse que las papas no queden hacia afuera, si no se ponen verdes, a preparar el bancal de ajos antes de que empiecen las lluvias y después se haga más complicado, ¿no? Y si vas a sembrar centeno, trigo del rojo, que es el tempranero que se siembra antes, también prepara la tierra porque después se empieza a mojar y se pone pesadita. ¿Quién nos estará escuchando por Mallina Ahogado, por el campo, eh? O por otras partes del campo. Pueden escribirnos al más 54 92944, ¿cómo era? 83 23 96. Ahí está. 83 23 96. Y la semana la vamos a arrancar con todo. Tenemos a José Luis y Anastasio, tenemos cuentitos y poesías que nos han estado enviando en el fin de semana. Así que vamos a arrancar con todo. Y para arrancar con todo vamos a poner un tema que le gusta a Joaquín, de una cantante argentina que ha sido merecedora de ovaciones. Ahí va, para arrancar la tarde de los cuarentena principales, Gilda. Se arrastran los pies sobre la tierra. y danzando se me en la cadera. Suave, suave, suave, sí. Bueno, buenas tardes, allí por Ginebra está, dice, hola, buenas tardes, acá ya anocheciendo, pero con un día muy soleado, un saludo a todos y un fuerte abrazo para Joaquín, Eduardo y Caterín. Mirá, Eduardo diciendo a todos, ¿qué tal Eduardo, Muy bien, vamos, vamos, vamos que se puede. Bueno, ahí estamos, buenísimo, arrancando los cuarentena principales de este de esta nueva semana que cierra con un feriado de Semana Santa medio extraño. Bueno, acá me dicen, pone, bueno, no sé. Bien. Vamos a seguir avanzando entonces con lo que teníamos para hoy. Vamos a escuchar el primer cuento que lo mandan. Esperen que lo tengo que... lo tengo que encontrar. ¿Viste? Porque es así, llegan tantos mensajes. Estos llegaron, creo que el viernes. Imagínate que más o menos debe estar unos 60, 70 mensajes más abajo. Y ahí voy, buscándolo. Acá está, mirá. Por suerte la producción me los reenvía para que no se me pierdan en los... inmensas charlas de WhatsApp. Bien, vamos a escuchar entonces a el primer cuento.

Qué bueno arrancar la tarde así, con Inés Ricci leyéndonos este cuentito propio, este cuento de su autoría. Nicanor Parra, cambios de nombre, y escuchamos Plantita de Alelí de el grupo ay, ya se me fue. Espérate. ¿Cómo se llamaba? Pero. Bueno, ya me voy a acordar. Ahora te propongo que escuchemos un poco de poesía. Es poesía dedicada. Espérate que estoy tratando de invocar el Cusify. Esta poesía está dedicada a una persona que fue muy importante para su nieta, pero también para un montón de otra gente. Dedicada al Rubio, el abuelo Rubio, por Juana Romero. Ahí va. Escúchate esta poesía. Olía a jazmines la mañana cuando caminaba lento por la quinta de los fresnos y los robles rumbo a la casa grande. El piar de aquellos canarios hizo que me detuviera un instante a observarlos y a escuchar. La puerta de enfrente se hallaba abierta y yo entré. A nadie vi, pero la dulce melodía de un piano iba llenando cada rincón. Sola, la música me condujo hacia el comedor. Allí estabas. Simple, tranquilo, noble. Tocabas sur. Yo te admiraba. Cuando hubiste terminado, cerraste muy suavemente la tapa del piano. Te aplaudí y vos me miraste. Sonreían tus ojos claros. Hidalgo cantaba cielitos hace más de un siglo para aclarar tiempos oscuros. Como la noche es la misma, seguimos cantando cielos, a veces sin tener guitarra ni libertad para hacerlo. Cielito, cielo que sí, cielito del calabozo, ¿a dónde nos han metido? A sacarnos el antojo. Cielito, cielo que sí, el antojo me lo guardo porque me sobran razones y porque soy uruguayo. Cielito, cielo de Hidalgo, cielo de Bartolomé, él hace un siglo que canta y nosotros no hace un mes. Cielito, cielo San Pedro, con el llavero en la mano, vaya y enciérrelo al rico, que ese nunca fue su hermano. Cielito, infierno y tristeza, cuando las horas son frías, cantándole al hombre nuevo, todo es fe y es alegría. Cielito, cielo en la noche, cielito de la memoria, hijo, madre y compañera, sabrán continuar la historia. Cielito, cielo que sí, cielito de San José, no el de la Virgen María, imagínese cuál es. Cielito del tamboril, oigo la patria allá afuera, siento que todos se juntan como si Artigas volviera. Cielito del uniforme, que no es cuestión de galón, debajo de la apariencia puede haber un corazón. Cielo y si no hay corazones, se los haremos nosotros con guitarra o sin guitarra, con cerrojo o sin cerrojo. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. Cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. Cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, cielo a dormir, las nueve han dado y sereno. Cielo negro, cielo guerra, y después un cielo nuevo. ¿Ya? No, decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decí, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. Los 46. Ahí váyanse preparando. Por eso lo anticiparé. Con eso va a salir. Búscalo aquí, que búscalo allá. Bueno, ahí estaba sonando justo con el primer corte de la interneta. Estaba sonando Cielito del Calabozo, después de esa poesía escrita por Juana Romero para su abuelo, el Rubio. Bueno, Cielito del Calabozo es un tema de Daniel Biglietti. La versión que escuchábamos estaba grabada en vivo en Argentina. Así que bueno, con mucha implicancia, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a escuchar un cuento. Un cuento de Jennifer, que cumplió años hace poquito, y le mandamos un saludo, leído por Marilú. Ahí va. Hola, Javier, te voy a mandar un cuento de Jennifer, mi amiga que vive en Buenos Aires, que el otro día escribió, pero no, ella no se anima a leerlo, así que lo voy a leer yo. Dice así: no puedo aislarme mentalmente de lo que está pasando, ni evadirme de la realidad. Parece que este virus está penetrando todo hasta el interior de nuestras cabezas. Pero les quiero contar algo que me pasó ayer. Estoy en Bolsón, pasando unos días de vacaciones, en una cabaña, cuando me sorprendió la cuarentena. Los dueños me acompañan desde su casa y nos saludamos desde lejos. Ayer necesitaba caminar y salir, y como era muy temprano y no había gente, decidí subir al Cerro Amigo para respirar y meditar. Al llegar arriba, me senté con la espalda apoyada en una enorme roca y pude observar todo el precioso valle y las montañas del otro lado. Cerré los ojos, respiré y cuando mis latidos y respiración se aquietaron, comencé a meditar. De a poco empecé a sentir una tremenda paz y pude olvidarme de lo que estaba pasando en el mundo. Inhalaba y exhalaba y me di cuenta de que con cada exhalación el aire expulsaba enormes cantidades de virus y los veía caer en un volcán con lava hirviente. Seguí mucho tiempo fascinada con ese fenómeno, la expulsión violenta al aire de esos invasores con cada exhalación. Veía que no salían de mí, sino de todo el planeta. De golpe sentí la necesidad de volver a la cabaña. Inhalé profundamente todo ese aire no contaminado y al exhalar vi que el aire se llenaba de miles y miles de mariposas de todos colores. Bajé lentamente disfrutando cada paso y al llegar al camino vi que el jardín de las cabañas estaba lleno de mariposas. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Oh. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar. Hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, casi le lloraba desde su interior. Las cuarentenas principales. Bueno. Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Hola, Tania. ¿Te despertaste de la siesta? Bueno. Y ya que Tania se despertó, vamos a poner un cuentito de dos hermanitos que contamos con Tania. ¿Querés escuchar? Mira, ahí va. Bienvenidos al mundo de José Luis y Anastasio. Vení, acércate. Este es el mundo de José Luis y Anastasio. Ese mundo donde todo es posible. Todo, todo. Ese mundo donde los caballos hablan. Los caballos piensan y tienen ganas de descubrir el mundo. José Luis es un caballo y Anastasio también. Son dos hermanos, ¿te acordás? Vení, acércate, no te olvides, nos volvemos a encontrar aquí en Radio La Negra. Había una vez dos hermanitos que eran... ¿Que eran qué? Caballitos. Caballitos. Y se llamaban... Anastasio. José Luis y Anastasio. Y les gustaba... A comer por el cambio. ¿Eh? A... Por el cambio. Correr por el... Cambio. Campo. Por el campo. ¿Y comer? Manzanita de la boca, como tenía papá, llama Joaquín y a mamá, llama a Joaquín y a Malena y a Male. ¿Y a quién? Y a Gaia. Y a Gaia. Bueno. Y un día estaban comiendo manzanitas del árbol. Y de repente. ¿De repente? ¿Qué? ¡Wow! Dijo Anastasio. ¡Mira la luna! Y José Luis, que estaba al lado, comiéndose una manzanita rica, rica, rica, dulce, muy dulce, dejó de masticar, abrió la boca y miró para el lado de la montaña, por donde solía salir la luna. Y miró la luna, y aunque era de día, la luna estaba ahí. Y cuando la empezó a mirar bien, empezó a ver que la luna estaba redonda, redonda, redonda, redonda, pero le faltaba un pedacito. Anastasio dijo: parece que alguien se está comiendo la luna. No, le dijo José Luis. La luna es así. A veces está más grande, a veces está más chiquita. Y siguieron comiendo manzanitas. Pero al rato, Anastasio le dijo: ¡wow! ¡Mirá! Y de nuevo miraron la luna y efectivamente le faltaba un pedacito más grande a la luna. Ya no era redonda. José Luis empezó a pensar que algo estaba pasando. Dijo: no, pero está igual que antes. No, le dijo Anastasio. Sí, mirá, ¿no ves que a veces está un poco más así, que parece una media luna y a veces está más llena? Sí, pero recién estaba toda redonda y ahora ya no. Bueno, dijo José Luis y siguió comiendo manzanitas, porque estaba trepado a una rama y agarrado con una pata y con la otra meta a comer manzanitas y manzanitas más dulces y no tan dulces y un poco más dulces. Y cada una que probaba le encantaba, así que seguían comiendo manzanitas. Comieron manzanitas y de repente José Luis quiso agarrar una manzana y detrás de la manzana a lo lejos vio la luna. Y ahora sí que gritó: ¡Wow, wow, wow! Y entonces Anastasio le dijo: ¿Qué? ¿Te volviste perro? No, que mires la luna, wow. Y entonces Anastasio miró la luna y ahora sí que no cabían dudas. A la luna le estaba pasando algo. Ya no se veía, no solo no se veía redonda, sino que se veía un poco menos de la mitad. Anastasio, que tenía una manzana entre los dedos de su pata, de adelante, con las que comen las manzanas los caballitos, miró su manzana y miró la luna. Miró su manzana y miró la luna. Miró su manzana y miró la luna. Miró su manzana y miró la luna. Y de repente dijo: ¡Alguien se está comiendo la luna! José Luis miró la manzana de Anastasio, miró la luna, miró la manzana, miró la luna, miró la manzana, miró la luna, miró la manzana, miró la luna, miró la manzana, miró la luna, y dijo: ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Alguien se está comiendo la luna! Entonces bajaron de un sopetón del árbol. ¡Pataplum! Cayeron al piso. Y salieron corriendo a buscar a mamá y a papá. Mamá, papá, alguien se está comiendo la luna. Que no, le dijo el papá. Que sí, que vimos que estaba toda redonda y de repente está más chica y cada vez queda menos luna y nos vamos a quedar sin luna. Pero no, chicos, dijo el papá, si ayer era casi luna llena, hoy debe estar la luna llena entera. Pero no, que sí, que no, mirá, vení, vamos afuera a mirar la luna. Salieron afuera y el papá no la podía creer. Toda la luna estaba mordida por un costado. Casi que parecía verse la huella de los dientes. Debe haber sido algo muy grande que se comió la luna, dijo el papá. Porque para comerse la luna, que nosotros la vemos chiquita, pero es muy grande, debe ser algo gigante. Estaban en esa charla y en esa discusión cuando de repente llegó la mamá. Mamá, mamá, mirá, le dijo Anastasio, alguien se está comiendo la luna y dentro de poco nos vamos a quedar sin luna. La mamá miró para el cielo, buscó la luna y cuando vio la luna dijo: ¡Wow! Sí, viste, le dijo José Luis. No, pero ¡wow!, dijo la mamá. Sí, viste. Sí, pero ¡wow!, dijo la mamá. ¿Qué? ¿Vos también te estás volviendo perro?, le dijo José Luis. No, no, no, pero miren, qué bárbaro. A mí me había contado mi mamá que una vez cada mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, alguien se come la luna, le dijo José Luis. No, perá. Cada mucho, mucho, mucho tiempo ocurre algo que se llama eclipse. ¿Y qué es un eclipse? Tiró José Luis. Eso, contanos, dijo el papá, porque ese eclipse se está comiendo la luna. No, no, le dijo al papá, vos no entendés. Un eclipse es una cosa que pasa en el cielo, que es que cuando la Tierra, sobre la que estamos nosotros, tapa la luz del Sol que le da la Luna, empieza a ponerse oscura una parte y se empieza a hacer, desde la Luna llena, hacerse cada vez más chiquitita, como si fuera una luna cuarto menguante, una luna nueva, después cuarto creciente y después de nuevo vuelve a ser luna llena. ¿Vos decís que después va a volver a crecer la luna? Sí, porque no crece, no es que le falta nada, le decían a mamá a José Luis, que no entendía todavía. El papá ni hablaba, miraba. Parecía un partido de ping-pong. Miraba a la mamá, miraba a José Luis. Miraba a la luna, miraba a la mamá. Entonces la mamá le dijo, sí, es así. Vamos a hacer un experimento después para mostrarles en casa cómo pasa eso. Con una lámpara, con una pelota y otra pelota. Y van a ver que de repente a una parte le da la sombra. Y esa parte se ve oscura. Y el resto se ve con luz. ¿Pero entonces nadie se está comiendo la luna? No, dijo la mamá. Nadie se está comiendo la luna. Es algo que pasa. Pasa que no pasa todas las veces que hay luna llena, sino una vez cada mucho tiempo. ¡Guau! Dijeron José Luis, Anastasio y el papá. ¡Qué suerte que vos sabías esto! Porque nosotros ya estábamos pensando que un eclipse, algo se estaba comiendo la luna. Que no, que eclipse se llama ese movimiento, esa situación, que no es un bicho ni nada. El eclipse es cuando pasa eso. Ah, dijeron los tres más tranquilos. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo el papá. Nada, dijo la mamá. Podemos sacar unas reposeras y nos sentamos a mirar cómo la luna se va achicando, achicando, achicando y después empieza de nuevo a hacerse más grande, más grande, más grande, hasta que vuelve a ser luna llena. No hizo falta que terminara de decir eso, que José Luis ya había sacado las reposeras para caballitos, que como ustedes saben, tienen un agujerito a la altura de la cola, porque si hay algo que los caballitos no hacen, es controlar cuánto hacen caca. Entonces, todas las cosas para caballitos tienen un agujero ahí, para que cuando tienen ganas de hacer caca, ¡trup!, salta una caquita. Se sentaron los cuatro a mirar cómo la luna se iba achicando, achicando, achicando, y después creciendo, creciendo, creciendo. Desde ese día, José Luis y Anastasio miran siempre el cielo a ver si encuentran esas cosas raras que pasan cada mucho tiempo. Porque imagínate que hay un eclipse y te lo perdés por no andar mirando un poco el cielo que nos rodea. Y así, este cuentito se termina. Y colorín colorete, este cuento se acabete. José Luis es un caballo y Anastasio también. Son dos hermanos, ¿te acordás? Vení, acércate, no te olvides, nos volvemos a encontrar aquí en Radio La Negra. El perro, la viola y el cartel, cuidado con el perro. Te vi por la... Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rayo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Cuarentena. Ay, Dios mío, la cuarentena, la gente lo que dice. Bueno, acá estamos, che, gracias por los mates. Aquí a las chicas, a Male, a Gaia, que prepararon el mate para sostener el programa en la tarde de este lunes, mientras buscan música y hacen cosas para la producción de la radio. El tras de cámara, decía Gaia. Bueno, ¿no es cierto que están buscando música de esa que les gusta a ustedes? ¿Eh? Dale, búsquense algo y pasamos algo de eso. Estoy tratando de comunicarme acá con les cumpas. Así que en un ratito... Porque ustedes saben que lunes, miércoles y viernes en Radio La Negra, antes de los cuarentena principales, suena Jaque a la Corona. Y por eso estamos en contacto con nuestros cumpas de Radio Fogón, que son quienes arman este programa los lunes, miércoles y viernes de 14 en adelante, vamos a decir. Por La Negra suenan de 14 a 16. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo están? Espera un cachito que me faltó ahí. Ahora sí. Buenas tardes ahí. Exactamente, acá estamos. Ustedes están también cerrando el programa de hoy. Sí, acaba de terminar la partida. No terminar la partida, terminar los 20 movimientos que acá el profe Marcelo prevé como para estas jugadas que son de para estudio, como él lo llama, y bueno, y para pensar diferentes estrategias, diferentes movimientos, bueno, con sus estudiantes, pero también con toda la gente. De hecho, hoy se acercó un vecino y jugó, así que buenísimo, la verdad, una propuesta diferente, y bueno, y nos zambullimos ahí y viene saliendo bien. Qué bueno, venimos escuchándoles porque además de retransmitirles, estamos siempre monitoreando que no se corte la transmi, y te terminás enganchando entre las propuestas temáticas de música y las charlas con anécdotas del profe, que son, bueno, muy interesantes porque es lo que está detrás de cada jugador o jugadora, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, bueno, terminó la partida ahí. Si querés, te paso un toque con Marcelo, que te cuente ahí cómo terminó, porque ahí hubieron algunas cosas interesantes desde el punto de vista de ahí del ajedrez. Dale. Marcelo, se comunicó Javier, que están en el programa de ellos, y quieren saber cómo terminó la partida de hoy. Bueno, llegamos a la jugada 20 de las negras, o sea, se concluyó eso, con igualdad de material, hay muchas probabilidades de equilibrio, de tablas, pero las tenemos que examinar bien, porque si uno de los dos jugadores reclama el punto, y es merecido, se lo tenemos que dar. Así que el día miércoles vamos a anunciar la adjudicación de la partida. Bien. Pero las negras terminaron en jaque, o sea, en jaque al rey blanco. Ajá. Claro, claro, la última jugada de las negras dio un jaque al rey blanco, pero que no compromete ni material, ni posicional, ni tiempo tampoco. Está en equilibrio todo. Marcelo. Javier te va a hacer una pregunta. Dale, Javier. Marcelo, te quería preguntar un poco cómo es esto de hacer ajedrez por radio, porque es una propuesta muy innovadora y que entiendo que se puede hacer gracias a que es una radio como las nuestras, como Fogón, como La Negra, que pueden disponer de la grilla horaria para extender un día un poco más o un poco menos según la necesidad, ¿no? Claro, claro. Lo que tiene de bueno de hacerlo a través de estas radios así es esa disponibilidad, esa extensión. Con respecto a lo de novedoso, te cuento que la radio se viene usando desde sus inicios para la actividad del ajedrez. En el próximo programa voy a mencionar los episodios históricos de ajedrez por radio, como tanto sean match entre países o simultáneas que han dado grandes maestros, como el ex campeón del mundo Miguel Tal en 1960, y otras formas de ajedrez cuando no existía el internet, que era el ajedrez por correspondencia, la carta, ¿no? La carta física. Mirá. Las ligas de ajedrez por correspondencia en todo el mundo habían diseñado una especie de postal, una tarjeta, y en esa tarjeta, el que recibía la tarjeta, recibía la jugada, y la misma tarjeta la usaba para mandarla en respuesta a la jugada siguiente. Y era una serie de estampillados y matasellos de aquellas épocas, con episodios muy graciosos que después os voy a contar en el próximo programa, pero la novedad es la radio que se utiliza, no la modalidad, sino que no es una radio como las que conocemos del circuito radiofónico, sino que esto es las radios alternativas, que tenemos esa virtud, esa cualidad. Claro. La dejó picando Marcelo para el próximo programa. Tal cual, sí, ya me enganché para escuchar el miércoles entonces cómo sigue esto, porque Es más que interesante. Desconocí absolutamente esa parte de la historia del ajedrez y nada, y está buenísimo porque se lo escucha, además, partícipe de un montón de esas cuestiones. Hoy escuchaba la anécdota de cómo empezó él a acercarse al ajedrez y eso nos trae recuerdos a todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Javi, bueno, muchas gracias por esta conexión y la seguimos. Dale, buenísimo. Por ahí, Gerardo, lo que quería pedirles es si pueden recordar por el aire de los cuarentena principales, cómo es el tema. El que quiere jugar, cómo tiene que hacer, a dónde tiene que contactarse. Sí, cómo no, cómo no. Y también cuando termine la cuarentena, es decir, cuando salgamos de los 40, de los 40 principales, estos cuarentenas principales, te voy a hacer la visita. Claro, cómo no, cómo no. La forma de participar es al inicio del programa, inscribimos a la gente que quiere jugar y la radio hace de nexo. A través del teléfono, la gente de su casa, por mensaje de texto o por mensaje de WhatsApp, nos dice, bueno, le adjudicamos un tablero, si son blancas o negras, a cada jugador o jugadora, y nos van diciendo la jugada que van a hacer. Nosotros se la transmitimos al aire para que el jugador de las negras, por ejemplo, sepa. Entonces, la radio hace de nexo para que se enteren la jugada del rival. Entonces se anotan al principio y luego ya comienzan a jugar. Hasta ahora hemos tenido un solo tablero al aire, digamos, solamente dos jugadores participaron, entonces jugaron entre ellos y fuimos comentando esa jugada. La ambición es que hayan más tableros al mismo tiempo, simultáneo, y ahí nos la vamos a ver un poco complicada, seguramente, con Marcelo, con los teléfonos y con los números y las letras, que son las formas del código para que el que está en su casa entienda qué jugó el otro para mover en su tablero en su casa, ¿no? Está bueno. ¿Y a qué número lo hacen, Gerard? Y eso, el teléfono de la radio, que es el 154-91-7288, y el teléfono de Marcelo, el teléfono personal de él, que es 154-15-9815. Buenísimo. 154-98-1598. ¿Así dijiste? El último ya me perdí. Bien. Bueno. 15-98. Bien. Ah, 15-98-15, al revés era. Eso. Exacto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo y Gerard, por estar al aire y por nada, estar poniéndole onda y pila. Con este programa que está buenísimo, para mí creo que va, las veces, las 2 veces que los he escuchado, me encantó. Bueno, gracias a vos, Javi, gracias a todos los amigos de La Negra. Bueno, gracias, ¿eh? Pronto, gracias, Hasta abrazo. pronto. Ahí estábamos entonces al aire de Radio La Negra y de Fogón en Dúplex, contando un poquito cómo venía este programa que le han llamado Jaque Mate Corona. Bueno, un programa que está los lunes, miércoles y viernes de 14 a 16 en Radio La Negra, pero que en Radio Fogón continúa si la partida no ha llegado a la movida 20, ¿eh? Bueno, ahí estaban los números para sumarte si querés participar activamente de las partidas que se hacen en vivo, ¿eh? En ese momento y en las cuales podés participar desde cualquier parte del mundo, porque justamente eso lo podés hacer por WhatsApp, ¿sí? Y bueno, parece que la yerba no llega a todos lados. A ver, escuchemos. Bueno, este Javier es un cara dura, un machista. Mientras las hijas le llevan el mate, le preparan los discos, todo eso, él tranquilito. Alala, eso pasa por el lenguaje invertido. Chau. Pero Eduardo, mirá que te va a pasar a vos, que estás empezando a decir todes, ¿eh? Bueno, ahí está. Gracias, muchachos, desde allá por estar escuchando ahí, atentes. Atentes, se dice atentes, ¿viste? Y ahora vamos a ponerle música a esto. Y habíamos escuchado Rabo de Nubes de Silvio Rodríguez, un cantautor cubano más que conocido. Y vamos a cambiar rotundamente de ritmo y de poesía. Nos vamos a ir a escuchar otra cosa. No tan, dijo, porque si no me van a echar. Nos vamos a ir a escuchar un tema que ha sido, a ver si lo encontramos, no lo voy a decir porque ya veo que no lo encuentro. Bueno, vamos a ir a escuchar a Totó la Momposina, Aguacero de Mayo es un porro, ahí va. Aguacero de mayo, déjalo caer. Money. extraño la cuarentena. Radio La Negra. Bueno, y ahí manda Andrés desde Esquel, nos dice que su nueva rutina es cocinar en el chulengo del patio. ¿Eh? Está cocinando en el chulengo del patio, hoy hizo papas fritas. Andrés desde Esquel, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, pero también ha estado haciendo verduritas a la parrilla. Estuvo haciendo algunas otras cositas también. ¿Y vos? ¿Cuál es la nueva rutina? ¿Qué cosas has empezado a hacer nuevamente? O a partir de tener más tiempo en esta cuarentena. Decíamos, que la consigna del día de hoy es esta entonces. En estos tiempos de aislamiento social hemos vuelto a tener tiempos. Tiempos para cosas que en la rutina que llevábamos ya no tenían casi lugar. Animate y contanos qué actividades estás disfrutando de poder hacer. ¿Qué nuevas rutinas estás creando? Y acá me sacan fotos. Mientras hacemos esto, uno tiene que poner caripela. Mientras. Bueno, podés escribirnos al +54 9294483 2396. Es decir, todos los códigos de país, de celular, de área de acá, de la zona nuestra, +83 2396. Si ya te sabes todo lo anterior, no hace falta que te lo cuentes, sino te lo digo. +54 9 es Argentina y celular. 2944 es este lugar. Y el número al que tenés que mandar entonces es 83 2396. Bien. ¿Desde dónde nos estás escuchando? También eso nos puedes contar, ¿eh? Contanos qué estás haciendo, desde dónde nos estás escuchando. Bueno, ¿esta sería tu nueva rutina? Contame esta qué. Ahí va, tenemos ahí una respuesta, escuchemos, a ver. Hola, Javier. Bueno, pedís rutinas que hayamos generado a partir de esta cuarentena. Yo te cuento que me mudé una semana antes de que esto empezara, así que no sé si será por cuarentena o si será por estar en un espacio diferente, rodeada de personas diferentes, incluso en un pueblo diferente, pero tengo nuevas rutinas. Y tengo rutinas también con una intención de que estén. Traté de focalizarme en eso, porque creo que si no, por ahí uno cae en una inactividad permanente que hace que no se disfrute en ningún momento de ese descanso, o en una actividad permanente que siendo, bueno, siendo como soy yo, era más propensa a que cayera para ese lado, y tampoco está bueno. Está bueno tener los momentos de parar. Así que de lunes a viernes me metí en algunas clases online para tomar yo, que me hacen muy bien, teniendo que agarrarle el gusto a esto de no estar en un estudio, no tener a las personas al lado, lo cual es pierde bastante, pero está la comodidad de hacerlo desde tu casa, de no tener que tomarte 50 medios de transporte para llegar, y eso hace que uno pueda ser más capaz y faltar menos, que yo faltaba mucho. Así que disfrutándolo, bastante entrenada desde ese lado. Después también dando clases por videos o en vivo por las redes, para lo que me tuve que agilizar mucho con la tecnología, que siempre me dio fiaca. Y bueno, después fines de semana pintando, aprendí a pintar. Teníamos dos tarros de pintura que habían sobrado de cuando se pintaron las paredes. Así que bueno, casi todo lo de mi casa quedó decorado en esos dos colores. Pero fue bastante lindo. Y ahora se me acabaron así las cosas para pintar. Así que tendré que buscar otro pasatiempo. Y después, no sé, rutinas que sí uno sigue teniendo, como el mate a la mañana, a la tarde, a la noche, trasnoche, en mi caso, que no duermo nunca. El insomnio también sigue presente, no se va. Pese a que lo trato de... Vaya, ni trato de combatirlo. Una peli a la noche o serie, una comida rica. Esas cosas se mantienen. Música. Bueno, y después lo otro nuevo, que no sé si es rutina, pero implica nuevas rutinas, es que tengo una gatita que se llama Ipa. Se porta muy mal, es muy hiperactiva, pero es lindo también hacerle mimos y cuando se acurruca en estado mimosa. Así que bueno, eso es un poco lo que viene siendo mi cuarentena. Qué grande, qué grande. Gracias, José, por mandarnos ahí tus nuevas rutinas. Me quedé con la duda de si IPA sería IPA con I latina, P de papá y A, tipo la cerveza, o sería de hiperactiva, o sería de IPA los tanto, con Y y... ¿De dónde vendría el IPA de la gatita hiperactiva? Y lo bueno de José es que cada vez que se acerca el programa nos trae música. Así que ya mismo vamos a ir a compartir. Voy a leer los otros mensajes que dice que la otra cosa que ha incorporado son las videollamadas. Que bueno, ahí contaba que no estaba muy habituada a eso. Dice también que lo que nos comparte es un compilado que armaron con Bambalinas, el estudio de arte que funciona allí en Bellavista, provincia de Buenos Aires, así que, y que ama. Bueno, ahí va, un compilado de Bambalinas, vamos con el primero, son dos, así que vamos a disfrutarlos de a poquito. Gracias, José. Escuchando las cuarentenas principales. Acá la producción me dice que debe ser primera y segunda parte. Esto no lo había visto. Dice que es de Los Coristas, la película, ¿no? Los Coristas. Bueno, acá mi hija Male la cantaba también. Ahí va, la segunda parte. ¿No? ¿No la cantaba? No sé. la cantaba, que le salga como al coro de las bambalinas, no quiere decir que no la cante. Ahí va la segunda parte, mirá. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Que no necesita cueros. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias, gracias José, gracias todes ahí, siempre atentes y mandando mensajites. Bueno, no te me rías, ya. Vamos a ponerle un poco de alegría. Y ahí mira, nos llega un saludo desde... ¿Cómo era? ¿Desde dónde era? Desde... Uy, tengo que ir muy para atrás. Decime, Ro, ¿desde dónde está... la Nona Rosa, donde nos está mandando saludos, que no me acuerdo? ¿Será que nos estás escuchando? Bueno, Provincia de Buenos Aires era, pero tengo que mirar muy para atrás porque mantenemos una comunicación fluida entre medio y... ¿Sabes qué? Tengo que ir muy para atrás a ver a dónde era que me decía, de dónde era... Nona Rosa. A ver... Espérate... De Ramos Mejía, Nona Rosa y el abuelo Tito. Ahí va. Gracias. Ahí está. Bueno, ¿Santi se acordaba? ¡Qué grande! Una producción ahí al toque. Bueno, ahí va. Saludo de Nona Rosa. Escuchá. Dando clases. A ver. Por videos o vivo por las redes. Bueno, buenas tardes. De acá, desde Buenos Aires, escuchando Radio La Negra. Bueno, felicitarte, Javier, porque conducís muy bien el programa. Y a la vez, estamos en cuarentena. ¿Qué vamos a hacer? Mucho, nosotros es como que tratamos, ahora estamos merendando y escuchándote tu hermosa audición. Así que muchos cariños de Tito, Barreiro y Rosa. Qué grande. Gracias, Tito y Rosa. Mirá, ahí me chiflan al costado por la oreja que ustedes nos escuchan todas las tardes, Qué grosos, unos oyentes nuevos por allí por Ramos Mejía entonces. Y mirá que se van haciendo amigos porque Santiago, que está por Coghlan, en Cava, se acordaba de dónde eran. Así que imagínate, buenísimo. Dentro de poco van a hacerse conocides por ahí, por la radio. ¿Qué tal? Bueno, algo le está pasando a mi teléfono que se está queriendo instalar, no sé qué cosa. ¿Viste las redes y las cosas que aparecen y salen y se ponen? Bueno, ahí estamos. ¿Nos vamos a ir a escuchar ahora? Escuchá. Escuchá, Brian. Ahí va. The Root of Chicha, Cumbia del Perú. Ahí va. ¿Suena? Un clásico para Joaquín. ¿Estará escuchándonos Joaquín allá en Ballín? Este los hace mover a todes. Tum, tum, tum. Thank you. Bueno, estamos aquí y mira, nos llegan más rutinas. Y le vamos a preguntar acá, a ver, ¿es tu nueva rutina sacarte selfies? No. ¿Y por qué entonces seguís sacándote selfies? Porque no puedo usar internet. Ah, porque tienen todos vedado el internet en la casa para que no se corte tanto, ¿ves? Ahora llevamos 10 minutos sin cortes, ¿qué tal? Viste, porque no uso ni internet. Entonces saca foto, porque el teléfono no va a dejar de usarlo. Bueno, ¿cuál es tu nueva rutina, Male? Levantarme temprano. ¿Y la estás disfrutando? Sí, no sabes. Temprano decirle a la gente, porque la gente se levanta temprano a laburar a las 5:30, 6 de la mañana. Vos, la gente se levanta a esa hora para ir a laburar. Malena no entiende que haya gente que se levanta a las 5:30, 6 de la mañana para ir a laburar. No solo eso, se toma corriendo una taza de mate cocido y se va a subir a un colectivo lleno de gente y después a un tren lleno de gente. ¿Eh? No ahora en cuarentena, pero sí habitualmente. Bueno, pará que no te escucho. Nos levantamos 5:50. ¿Para qué? Y para desayunar y salir. Salimos recorriendo. Bueno, ¿y ahora en cuarentena entonces se levantan más temprano que eso? No. Ah, entonces no es levantarse temprano. Sí es temprano, porque en Magic nos levantábamos a las 10:30 como temprano. Ah, digamos que es una nueva rutina dentro de las nuevas rutinas de cuarentena. Sí. Bien, ¿y a qué hora se están levantando ahora? A las 6. No, chamulle. Chamullan. Bueno, ¿a qué hora se levantan? Decirlo. A las 8:30. Están chamullando. Hoy se levantaron a las 8:30, si no, ¿cuándo se levantan? ¿A qué hora? Dale, que Malena ya bajó hace 3 horas. Maleaya. Así la llamamos. Bueno, contanos tu rutina, tu nueva rutina, tus tiempos de qué estás teniendo, ¿eh? ¿A qué le estás dedicando tiempo? Ahí va, mirá, escuchá, desde la parte alta del Cerro Amigo nos responden. Hola Hachu, acá José. Te cuento que una nueva rutina que tenemos acá en casa es caminar con los chicos por el caminito y de vuelta por la entrada de casa. O inventamos circuitos alrededor del estanque, de los arbolitos, subimos, bajamos. Nos sacamos los zapatos, nos ponemos los zapatos, depende si hace calor, si hace frío, si caminamos por las piedras, si caminamos por el pasto. Y bueno, nada, básicamente esa es una de las rutinas nuevas. Aprendimos a jugar juegos nuevos y dedicamos largos ratos a jugar con los chicos, en familia o de a dos. Y bueno, queríamos contarles eso. Hoy escuchamos el programa Caminando con Ulises. Qué bueno. Gracias, José. Gracias, Uli. Gracias, Cine. Ahí está bueno, hacer un poco de ejercicio. Acá tenemos también esa rutina. Salimos a caminar por aquí adentro y volvemos ida y vuelta todas las veces que se puede para hacer ejercicio, Está bueno. Ahí el corrector automático me dice que no tengo que decir Bueno. Vamos a tratar de escuchar ahora el tema que nos propone Uli y José. Ahí va. Nadie feliz para siempre. Aprovecha tu presente. Felicidad intermitente. You. Eres la psique más bonita que uno puede tener.

No hacía nada, la verdad. Descansaba y dormía. Y me levantaba y comía y miraba tele. Pero con el pasar de los días, esa rutina se me quedó demasiado escasa. Entonces conseguí unos cartones, algo de pintura y cosas y me puse a hacerme una estantería con cartones. No sé cómo quedará, si cumplirá la función que le estoy asignando o no, pero mientras tanto me entretiene y me genera una rutina que es levantarme y a ver, cortamos los cartones, a ver cómo es, medir y todas estas cosas, pegarlos, poner la cartapesta y después pintar. Así que todos los días como que tengo algo para hacer, una rutinita. Así que está re bueno. Y después mi rutina fija de lunes a viernes es a las 9 de la noche escuchar la cuarentena principales. Esa no me la pierdo. Y es la rutina más marcada que tengo. Un beso a todos. Gracias, Maru. Gracias por estar ahí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Da vuelta por aquí. Ahí está. Mirá, mirá, escuchá, esto sí que está bueno, escuchá, escuchá. Hola a todos, ¿cómo están? Y nada, solo quería aparecer acá un poco en la radio, tipo para variar, y mandar un saludito a todos y todes y todas y todes a los que nos están escuchando en este momento. Y solo quería mandar un saludo, así que, chau, chau. ¡Qué capo, Nehuen! ¡Qué capo! ¡Un saludo, Nehuen! ¿Será un saludo también para Tito y Rosa? ¡Qué bueno! Bueno, qué groso, ¿eh? Mirá lo que genera la radio. ¿Qué tal? Buenísimo. Sí. Así estás. Con las nuevas rutinas. Mis hijas tienen la rutina de la cura de la risa. Se ríen de la nada. Mirá, mirá, mirá. Ay, Dios, la cuarentena. No, sí, es que acá me dicen, no, sí, uy, Dios, la cuarentena es mortal. ¿Vos por qué no viste la cuarentena de acá? La cuarentena que estamos viviendo por acá. Bueno, claro, sí, eso de los cartones, ¿no? También, me imagino que los habrán desinfectado. Aquí le echamos agua con alcohol o lavandina, a todo, a toda, a todes. Y nos queda poquito, ¿eh? Nos queda poquito y acá mis hijas tenían un tema musical, una pieza musical que estaban, ¿sí? ¿Dónde está? Tomá, te paso el crucify y me le ponés el cosito y va a presentar ahí, póngala de agua en el hoyo. A ver, ¿viste? Al final. ¿Es en inglés? ¿No dice agua en el hoyo? Bueno. ¿I wanna qué? Las chicas recién llegadas de Estados Unidos, a ver cómo hablan. No, no, no. Hello. Hola, sí, hablas español. Bueno, ahí va, dale, cuando quieras. No, no era esa, era otra. Thank you. Develando, destapando, organizando. Animate a pensar con Radio La Negra. Bueno, y ahí estamos. Nos estaban llegando, ahí están llegando. Ya casi estamos terminando, pero podemos esperarte, Fabián, si nos mandás ya un mensajito de Fabián y de un par más que andaban por ahí. De todas maneras, ya cumpliéndose 1 hora 58 minutos, más allá de que ya son las 6, porque arrancamos un poquitito tarde. Como esto lo retransmite Radio Encuentro desde Viedma, vamos a dejar un ratito hasta que sean las 2 horas completas. Mientras tanto, te decimos que agradecemos la participación de todos y todas a través de el teléfono de WhatsApp al que podés escribirnos, aunque nos estés escuchando por Viedma con una demora de un día, porque lo retransmiten, podés hacerlo porque mañana pasamos en la primera hora los mensajes que nos lleguen atrasados, que no son solo los de Viedma, sino también de quienes leen las consignas en los grupos de WhatsApp y nos responden en cualquier momento. No importa, está buenísimo, toda participación vale. Y ahí está, llegó Fabián, ahí vamos. Nos vamos con Fabián, vamos a escuchar a Fabián y después ya nos vamos yendo. ¿Qué dice Fabián? Dice: ¿cómo anda, amigo de los Cuarentena Principales? Acá desde Villa Los Coihue, Fabián Agosta. Bueno, las rutinas, ¿qué era eso? Se me descontroló todo, la verdad. Entre la falta de internet, empecé a estudiar este año en la universidad y cayó esto, así que ando con un despelote de tiempos, cosas, cuestiones, pero bueno, ya se irá acomodando y si no, veremos cómo nos acomodamos nosotros a este despelote. Un abrazo grande y muy bueno que estén haciendo radio. Saludos, amigazos de La Negra. Una rutina a la que te puedes prender a diario antes de los Cuarentena Principales y antes de Jaque a la Corona, que retransmitimos por Radio La Negra, pero que se emite por Radio Fogón, de 12 del mediodía a 1, música para mover las cachas ahí en Radio FM Los Coihues, que la podés encontrar en internet también. Y déjame que vea, porque el nombre exacto no me acuerdo cómo era. Se llama el programa Música para Bailar en Casa. Así se llama el programa que conduce Fabián en vivo, con música y mensajitos. Se puede escuchar por http://www.escuchanosonline.com/coihues1055 o por FM Los Coihues en la 105.5 MHz del aire de Bariloche. Los mensajitos, porque tenemos oyentes y oyentas de Bariloche. Los mensajitos se pueden mandar al 029-4478-4040, facilísimo, buenísimo. Vamos a ver si podemos hacer un vínculo ahí también para retransmitirles. Y ahora sí, nos vamos. Tania, ¿qué estabas comiendo? Ese mensaje es para Joaquín, escuchen. ¡Eso! ¡Un saludo para Joaquín! Bueno, le mandamos saludos también a Jean-Pierre y a Sylvain desde alguna parte de Suiza y de Francia. Ginebra y no me acuerdo cómo se llamaba, dónde estaba Sylvain. ¿Dónde estaba? Birri. Bien, ahí. Un saludo a ambos que nos estaban escuchando. Y nos vamos, hasta mañana. Mañana nos volvemos a encontrar y tenemos columna de historia a cargo de Gaia y después otra a cargo de Male. Trabajos especiales que estuvieron haciendo para el secundario y que vamos a tomar como columnas. Sí. Para que me llegue el último. Dice: hola, soy Andrés desde Esquel. En estos días estuvimos en cuarentena con mis hijos de 10 y 12 años. Nunca utilizamos tanto la parrilla como en estos días. Hoy le tocó cocinar a ellos hamburguesas con fritas. ¡Qué groso! Muy bueno, ahí estábamos adelantando esa rutina porque la veníamos viendo. Un abrazo para Andrés y para sus hijos, entonces, de 10 y 12 años. Y nosotros nos vamos, mañana a esta hora, a las 16, nos volvemos a encontrar hasta esta hora, hasta las 18. Aquí en Radio La Negra, a través de la aplicación de la red Enfoques o a través de la página de radiolanegra.blogspot.com. Y nos escuchamos, y si no, también puede ser que nos estés escuchando a través de Radio Encuentro en Viedma. Un abrazo, nos vemos hasta mañana. Esto fue Las Cuarentena Principales. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales.